relación con Manuel Vicente viene desde hace añares. En los años 80 compartimos un espectáculo que se llamaba Mamorite. Yo había hecho el texto y él trabajaba como actor, naturalmente. Nos hicimos amigos y me llevé a Europa mucho calor Vicente, porque me prestó un camperón extraordinario para una beca que yo tuve en Holanda. Y ahí, bueno, la amistad siguió y en los años 90, cuando yo me decidí a dirigir, necesitaba a alguien que le ponga el cuerpo a la locura de arrancar a pasar a escena lo que durante 20 años había sido solamente literatura dramática. Y entonces en la primera persona que pensé para trabajar en esto fue Manuel, y creo que fue la mejor elección, porque no solamente le puso su talento, hicimos la Madonita y ahí Manuel se ganó varios premios y le fue fantástico, sino que además lo que le puso fue la paciencia, el aguante, el cuerpo, a un año de ensayo tratando de encontrar cómo demonios se hacía aquello. A la hora de tener que hacer Salomé de Chacra, que era probablemente el gran desafío, digo, si aquel de la Madonita era el empezar a dirigir, este era el dirigir algo que yo no tenía ni idea cómo se hacía. Naturalmente pensé en él, y una vez más, Manuel no me decepcionó. Manuel es una especie de actor todoterreno que puede trabajar en cualquier género, en cualquier estilo, en cualquier forma, y en todas se destaca, y en todas además tiene esa paciencia, esa actitud, esa capacidad de ensayo, de creación, que hace a los grandes actores. Bueno, estaban escuchando a la voz de nuestro amigo queridísimo Mauricio Cartum, y que estaba presentando nada más y nada menos a quien tengo el honor de tener sentado acá a mi lado, a mi derecha, que es al gran actor, gran director, gran todo, gran persona, que es Manuel Vicente, a quien aplaudimos y le agradecemos. Muchas gracias, y un verdadero gusto para mí estar acá. Si de teatro se trata, podemos tener una tertulia larga y apasionada. Gracias por venir. Sabemos que estás con muchas ocupaciones, y bueno, que te has hecho este ratito para que podamos compartir un poquito, una charlita. Es muy gratificante para nosotros. Vos estás actuando en Salomé. En Salomé de Chacra, que sí, la última obra de Mauricio. Se la debo de ir a verla todavía. Bueno, no te la pierdas, porque realmente bien vale la pena. Bien vale la pena. No sé cómo habrán hecho todo ese traslado de escenografía desde el San Martín hasta el Teatro del Pueblo. Es lo único que me intriga. ¿Cómo pudieron adaptarla? No, lo que se trata en casos como en este es lo que el propio director dice, Mauricio, que es no tratar de imitar el concepto, sino tener una adaptación a las circunstancias de una sala diferente. Entonces, han habido cambios, pero en un punto se adaptó todo lo que tenía que ver ese espacio y nos incorporamos a ese nuevo espacio. Así que en algún punto hubo una modificación, pero tuvo que ver con algo más bien orgánico, digamos. Y entonces sí, hubo una modificación, pero no creo que se haya perdido el concepto escenográfico para nada. La Cunil tenía un escenario mucho más apaisado, y bueno, el Teatro del Pueblo es otra cosa, pero bueno, hubieron cambios para mejor en algún punto, en la sensación nuestra. Para nosotros, para los actores, fue nuevamente incorporarnos a un espacio nuevo, a recrear concepciones, estuvo bueno. Y después el Laino, que le gusta andar con fierro y cortando cable y andando de esas cosas, resuelve siempre todos los problemas. Y Mauricio incorporó varias cosas justamente un poco a partir del momento en el que comenzó los ensayos con vos, porque un poco él contaba que se fue nutriendo de los colores con los cuales vos comenzaste la composición, ¿no es cierto?, del personaje. ¿Cómo es eso? Y en realidad es así, pero es una construcción que excede a mí, digamos. Yo creo que Mauricio trabaja realmente sobre el cuerpo y la creatividad del actor, ¿no? En cuanto al actor como constructor. Entonces, a veces ocurre que, bueno, el actor generalmente eso lo tiene, hay actores que lo tienen más o lo tienen menos, y yo creo que él apela a actores en los cuales confíe en que están los dados en la mano y cada uno los puede tirar de alguna manera. Es decir, entonces, yo cuando escucho eso, no puedo discernir exactamente que haya sido así, digamos. Yo lo que voy, para mí fue una construcción común. Lo que ocurre es que tiene que ver con una concepción del teatro que él tiene, y que no solo él, pero digo, esta cosa de construcción colectiva, ¿no? Cuando Mauricio te convoca a un laburo, independientemente de que vas a estar seguramente ante una propuesta importante, lo que ocurre es que el tránsito creativo es una exquisitez, independientemente de los resultados, habitualmente son buenos, pero de verdad lo digo así, porque uno empieza a imaginar su estudio, el mate, los encuentros, los 7 meses de trabajo paciente y exquisito. 7 meses que no son verdaderamente una carga, en verdad el tiempo no indica nada, a veces se puede ser moroso, a veces se puede ser creativo, no estoy diciendo que ese sea un mérito en sí mismo. Fueron 7 meses de laburo y realmente una búsqueda exquisita, donde uno disfrutaba de los ensayos tanto que en un punto es un lugar de creación que uno extraña. Obviamente uno lo hace para tener la ceremonia que tiene habitualmente los fines de semana en el teatro, pero todo el proceso de ensayos realmente es una construcción creativa de un altísimo interés y aprendizaje, y el equipo que armó. Yo viviría ensayando. Claro. Me parece el estado ideal. El estado ideal. Sí, sí. Es la vida. Exactamente. Porque después es una mentira lo otro. O sea, me parece que la verdad está en ese proceso. Uh-huh. Y el no estrenar nunca es lo que hace que todo sea mucho más interesante. Porque después el estreno se pudrió todo, ¿no? Sí. O sea, ya no es tuyo, no es de nadie, la gente. Y es un trabajo. Sí. Sí. Fin de semana. Como decía Borges, publico para no seguir escribiendo. Sí. Bien, muy bueno, muy bueno. Antes de pasar a hablar de vos, específicamente, yo quería hacer una última reflexión, si cabe, sobre Mauricio. Yo tengo una gran admiración como director a Mauricio Cartum. Me encanta cómo dirige, por dónde va, cómo utiliza todo. Y en algún punto, yo por lo menos lo considero un tanto transgresor. ¿A vos te parece que es algo transgresor, Mauricio, o no, yo estoy muy tan equivocado? No, yo diría transgresor, sí, abarca ese concepto, pero yo precisaría en el sentido de que tiene que ver con la construcción y con el desafío. Es decir, yo puedo trasladar conceptos del mismo al cual le he escuchado, inclusive aquellos que se han formado con él, ¿no? Uh-huh. En aquello de que en la dificultad dialéctica está la construcción, verdaderamente, uh-huh, ¿no? En el desafío está lo nuevo, en el escarbar permanente. Uh-huh. Para escarbar permanentemente uno tiene que tener siempre esa actitud de construcción, y la construcción es una búsqueda nueva e insondable, inefable, no sabes qué vas a encontrar. Entonces, de golpe, lo que ocurre es transgredir, sería en todo caso no dormirse nunca sobre ninguna meseta propia. Ah. Es decir, cada vez que él pisa un terreno seguro, en un punto, digamos, él hablaba, a mí, imagínense, para mí escuchar esto que ustedes estaban pasando recién, lo que hablaba de mí, respecto a La Madonita, que fue la primera obra que él dirigió y en la cual yo trabajé. Digamos, fue una cosa. Después El Niño Argentino fue absolutamente otra, en verso. Yo, como soy amigo de él, tuve la oportunidad siempre de leer las obras antes de empezar los ensayos. Digan, bueno, obviamente La Madonita, cuando me llegó la leí como propuesta. Pero después, cuando terminamos con La Madonita, yo leí El Niño Argentino. Ajá. Fui el privilegiado de ser uno de los primeros en leer. Entonces digo, esto en verso, y yo digo, qué bueno que está esto, cómo escribe este hombre. Digo, esto cómo carajo se hace. ¿Cómo carajo se hace esto? Pero en verdad, ¿cómo carajo se hace esto? Me parece que, bueno, te quiero ver. Yo estuve, presencié algunos ensayos y vi la construcción del laburo y lo mismo, y fue aquello que fue. Ajá. Luego Ala, y me pasó algo parecido, y luego Salomé ya a la enésima potencia, porque en Salomé ya apunta un concepto realmente de un nivel desde el punto de vista del estilo, absolutamente explosivo, inefable, y no sabíamos cómo se tejía, cómo se sufilaba esa construcción de texto, y lo hicimos en el laburo. Y en verdad, realmente nunca se apoya sobre ninguna de los pies, siempre está en falsa escuadra y en búsqueda, no confía en lo vertical jamás, y eso lo hace construir y caminar y estar permanentemente vivo y en desafío, no plagiarse a sí mismo. Sí, jamás, sí, ¿no? sí. Es una obra que tiene más de una lectura, por otra parte, Salomé, porque uno no termina de desmenuzarla nunca, prácticamente, dada, no sé si hablar de complejidad, pero tiene un montón de interpretaciones. El lenguaje es ya de por sí, Mauricio es verborrágico por naturaleza, y un poco la reflexión mía era, para mí tiene dos estructuras dramáticas diferentes. El Partener, ¿no es cierto?, a Salomé. En el Partener yo no encontré, digamos, que él ahondaba en tantas metáforas como sí lo hace en Salomé, por ejemplo. Me parece que es una historia en algún punto como más lineal, ¿no es cierto? Que no deja de ser compleja. No estoy hablando, porque siempre llega al meollo, ¿no es cierto?, de las relaciones humanas y de la emocionalidad y demás, pero son transitados caminos distintos. ¿Se entiende lo que explico? Sí, claramente. Bueno, responden Salomé y el Partener, más allá de lo no feliz de comparar, digo, ¿no? Pero en un punto, en el proceso evolutivo de Mauricio, responde a épocas absolutamente diferentes y de búsquedas diferentes, y que corrobora esto que acababa de decir yo anteriormente. Es en ese itinerario de construcción, progresivamente ha ido indagando sobre diferentes cuestiones. Salomé es una explosión de estilo y es una explosión de colores, y el sufilado de eso es una construcción como director. Lo interesante de Salomé, digamos, y en base a esto, al Mauricio director, en cuanto a al ser el autor él mismo, el proceso tuvo que ver que cuando él trajo la pieza realmente, la construcción, el sufilado interior que tuvimos que hacer de construcción dramática entre todos, realmente no lo tenía absolutamente previsto él tampoco. Entonces había, yo no sé, no conversaba nunca con el autor, ¿viste? Era una cosa, en esto en cuanto que es el autor de su propia obra, no era otra cuestión, estaba completamente abierta. Yo creo que no, que el Partener es una obra de una construcción perfecta, con un lenguaje poético, pero más ya hacia el realismo grotesco, de otra índole. Salomé es una explosión de estilo y de un nivel ya de otra amplitud y volumen de colores desde el punto de vista de la concepción y del estilo, y en la poética de la palabra, sí, me parece que apunta poéticamente a otra construcción, ¿no? Que los personajes ya son poesía en sí mismo, más allá de que también lo tiene el Partener, pero me parece que son como peldaños de escaleras completamente diferentes. Lo que pasa es que el Partener, que es lo que yo estoy dirigiendo en el Cervantes, digo, a su vez, para mí es una obra a la vez exquisita desde el punto de vista de la construcción, de la conducta de la conducta humana de estos personajes, sí, y de este encuentro. Totalmente. El Partener, bueno, yo la vimos el sábado. Y comparto plenamente con lo que estás diciendo. El Partener transita toda una cantidad de emociones, de situaciones, de poesía. O sea, esos tres personajes, cómo van llevando toda esta situación tremenda de este padre, y no vamos a contar mucho, así la gente la va a ver, ¿no? Pero este padre, la manera, a ver, terrible de tratar a su hijo, y cómo el hijo trata al padre. Qué dos maneras distintas, si bien hay amor de uno al otro, son dos amores reflejados de una manera absolutamente distinta. ¿Te debe haber costado la dirección de esta obra? ¿Cómo la encaraste? ¿Qué te pasó cuando te cayó ese libro y, bueno, había que armar esto? A mí me parece que el Partener, no sé, por ahí necesita más tiempo para ser catalogado como un clásico, pero ya yo creo que en la dramaturgia argentina ya está instalado como tal. Es una obra muy frecuentada en los pueblos del interior, porque estuvo en gira, y lo que pasa en el interior con la pieza, el reflejo que la gente vive de lo que ve, es absolutamente conmovedor. Es decir, yo, por ejemplo, público que por primera vez ha ido al teatro, llevado a pueblos del interior, donde Cervantes afortunadamente va, y el hombre decirme, a mi mujer me trajo al teatro, yo no pensaba nunca venir, y dice, y esto, pero yo no sabía que esto es así, dice, este hombre conoce, tiene un, digamos, Leín Caldiente, tan a lo popular desde el punto de vista dramático, Mauricio, ahí en Salomé y en todo sitio, ¿no? Esta combinación maravillosa que tiene entre lo que para mí es la excelencia, que es lo popular, y lo académico, que tiene Mauricio, y llevado a personajes tan emblemáticos como este recitador criollo, que deambula por pueblos, donde la resonancia que tiene el payador berreta itinerante, para nosotros los que somos también payadores berretas itinerantes, es absolutamente conmovedor. Y el tema de la relación padre-hijo también tiene que ver con lo más básico de la condición humana, estos dos tipos, y el para ser poder ser padre, dejar de ser hijo, y ese tipo que no se sabe si huye de algo o está buscando algo, el hijo que lo persigue, y una mujer en el medio de los dos, y esa mujer me saca a papá, y hay toda una combinación de construcciones humanas que de por sí es exquisita. La tarea para mí, con el Partener como director, en realidad es, a ver, uno como director a veces elige por qué óptica contar el cuento. A mí, en el caso específico del Partener, me parece que la tarea era hacerla viva, es decir, que es la tarea básica en mi concepto, creo, que es del teatro, es que esté vivo, ¿no? Yo digo, a veces se me ocurre decir, a mí más me importa el cómo que el qué. Y sí. Es decir, yo cuando vos volvés a casa y decís, ¿qué tal la obra que viste? Me conmovió. Nadie pregunta de qué se trata, porque no es como el cine. ¿De qué se trata? No, me conmovió porque se trata de un tipo que deja la mina, entonces la mina... No, vos decís, primero pasó algo, vi algo vivo. Luego pasaré a decir, ¿por dónde iba? Pero es secundario, lo primero hoy es construir. Si te pasó. Claro, sí, está vivo, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto es en todos los casos, pero en el caso del Partener, la construcción del hecho vivo, porque en sí misma la obra es de una estructura tan sólida, y no escuchar, en realidad nunca, actores hablando para arriba, como digo yo, ¿no? Digamos, que se pueda construir de eso un hecho vivo, con las condiciones de la producción del teatro oficial o el del teatro comercial, digo, que son conducciones de condiciones de producción, ¿no? Los dos meses de ensayo es una condición de la producción, no es una condición de los artistas. Así que en dos meses hubo que intentar, pero igual con los compañeros, tanto con Ana como con Juan y como con nosotros, empezamos a laburar un poco antes, claro. Nos decidimos a laburar un cacho antes, convenimos en laburar sobre esto, sobre esta condición, digo, y le pusimos todo el cuerpo para tratar de que esto ocurra, y me parece que estamos contentos, creemos que conseguimos eso. Siendo Mauricio el autor, y a la vez siendo Mauricio director de sus propias obras, cuando vos te da que vos le dirijas esta obra, y contestá tranquilo porque no nos escucha nadie. ¿Se mete en algún momento Mauricio en tu tarea de dirección con respecto al Partener, o te dio toda la libertad del mundo para trabajar? No se mete absolutamente. El autor nunca se mete. ¿Sabes qué? En Salomé tampoco. Ajá. Ni siquiera el mismo. Ajá. En Salomé es verdad lo que él contó cuando no tuvo. En Salomé tampoco se mete el autor. Jamás estuvimos hablando del lugar de respeto a una concepción. Nosotros laburábamos, y él también laburaba en buscarle. No sé, podía contar anécdotas divertidas, el que dice quién fue el pelotudo que escribió esto en el medio de ser, es él a veces, y nos reímos todos mucho. Yo pienso que eso es digamos, cuando uno pasa por encima, el texto es la excusa. O sea, me parece que es el punto de partida. Esa gente rígida que espera que cada palabra sea dicha como fue escrita, me parece de una rigidez y de una falta de vida, como vos decís, de creatividad, porque esa cosa, por más que sea una obra de arte, está quieta y fue escrita. Y me parece que tiene que ser tomada, como la música. ¿Viste esa gente? Claro. ¿Podés tocar una nota que no está? Sí podés, porque es de todos. Desde el momento que alguien lo hizo, es tuyo, y vos podés hacer lo que quieras. Es buenísimo que no se meta. Absolutamente así, pero vos sabés que lo que ocurre es que... absolutamente con ese concepto, para mí es básico, coincido con vos absolutamente. Pero lo que ocurre es que, en el caso de Cartoon, lo que ocurre es que vos encontrás una construcción poética de tal nivel que jamás se te ocurriría, no en términos de que no te atreverías, que no se te ocurriría conceptualmente. Si no la puedes mejorar, obvio. No, eso, entonces la tarea es sufilar el Salomé, la construcción de Salomé consiste en que nosotros podamos hacer, los actores podamos construir un hecho vivo de ese texto, de que podemos estar diciendo esos textos maravillosos y que alguien que lo ve primero diga, acá hay alguien vivo y luego está la palabra, ¿no? Yo creo que la ceremonia fantástica que ocurre inmodestamente, yo con Salomé me pasa algo muy, yo le digo a todos, yo a la gente le digo con tanta libertad, anda a ver Salomé, porque realmente por momentos, y lo digo con toda honestidad, me excede, yo no estoy diciendo vení a verme. Yo estoy diciendo que pierdas esta obra, esté yo, y lo digo con todo el corazón, o no esté yo. Digamos, es imperdible ver esto, ¿no? Entonces, la tarea de modestamente de los actores, realmente el laburo, ha tenido que ver con hacer propio ese texto, y esto es posible. Y por eso se produce teatro. Y por eso es el gran... De otra manera, lo que ocurriría... pero lo que pasa es que esto trasladémoslo a cualquier texto. La declamación de un texto verosímil es otra cosa. La construcción de cuerpos en vida es otra cosa. ¿No? Es teatro, no teatro. Abarcativo de cualquier disciplina. Vos con esa voz. ¿Pero viste la voz que tienes? Sí, sí, sí. Te sí, escucharía sí, todo el tiempo. Es un caño, sí. Es un caño. ¿Cantás? No. Pero vos me podés hacer cantar, divina. Por favor, me encantaría. Valeria se cantaba hasta las piedras. Valeria así se que... cantaba hasta las piedras, tal cual. Yo a mí, bueno, Valeria lo sabe. No sé si lo sabe directamente, pero sabe porque le voy a ver todo siempre. Bueno, gracias. Sí, me encanta. Siempre un experimento. Me encanta. Yo sé que haces eso, por eso siempre voy a ver tus cosas esperando ver algo. ¿Qué hiciste con esto? Que me encanta. ¿No? Cuando hay alguien que digo, a ver, ¿qué hizo con esto? Claro, porque me pasa lo... No me voy a comparar con Mauricio, pero mi peor enemigo es el terror de la repetición. Entonces, me parece que todo es una cosa nueva. Y a ver, que él parezca que lo has hecho otra persona. Y aunque así lo encares, siempre viene alguien y dice, tiene tu sello. Claro. Y eso es buenísimo. Pero bueno, volviendo a vos. Sí. Tenés una voz tremenda. Sí, pero no puedo cantar ni en el baño. ¿Viste la última? ¿Viste la de Woody? La última, la... ¿Cómo se llama? La de Roma no la vi todavía. No la viste. Bueno, no, que había uno que también que cantaba muy... La película no está tan buena, pero hay una parte que es impagable, que hay un chabón que canta como los dioses, pero solo bajo la ducha. Entonces, lo convocan porque dice, canta ópera. Dice, pero vos tenés que cantar. Dice, no, yo no canto en la ducha, la Maíz Altano. Que a la vez el actor es un cantante de ópera, pero hace un personaje. Y entonces terminan armándole una ducha en el escenario. El chabón está dentro, viste, con lluvia, viste. Y te pagó la entrada, güey. Siempre, viste. Siempre hay algún... algún momento. Sí, porque a veces, viste, no está el Woody que vos querés. Pero hay un hay momento que decís, ya está, listo, ya está. Con esto voy a casa tranquilo. Manuel, te voy a hacer una preguntito y te voy a dar dos minutitos para que la pienses y luego dale. Nos contestas. Sos actor, sos director, televisión, cine, teatro, no sé si radio. Hizo radio. Hiciste radio. Con, yo me imaginé que había. ¿Sí? Yo con me mi amigo Alejandro Apo. Alejandro Apo, sí. ¿No? En el programa de él, sí, yo soy amigo de él. De la juventud, éramos compañeros del secundario. Así que una vez en su programa, que viste que el de cuentos... Tengo miedo, nene. Un día yo fui a hacer un personaje con un año para divertirnos juntos. Hice una... Qué bueno, qué bueno. Ahora, actor, director, si hoy tuvieras que elegir, ¿qué te gustaría, qué rol te sentirías, no más a gusto, pero sí, bueno, si tuvieras que elegir? No contestes ahora. No contestes ahora. Porque, a ver, Valeria, vos no tenés que comentar algo. ¿Es verdad? Tengo que comentar sí, algo. Sí, Bueno, sí. Si el señor de Marco lo dice. Si el señor de Marco lo dice, yo lo tengo que comentar. Así que lo voy a comentar. Más que comentar, voy a tratar de interpretarlo. A ver. Cuando uno observa sus ojos, sus gestos, sus inflexiones de voz, comprende que encierra dentro suyo la contradicción de una sociedad. Conversar con un nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo es transitar una odisea formidable de búsqueda, angustia, desesperación y muerte, pero finalmente de vida y encuentro. Ellos resumen en su identidad la identidad de toda una sociedad enfrentada, asesinada, desgarrada y finalmente comenzada a reconstruir. Son el increíble final de la aventura de las abuelas de Plaza de Mayo, que empezaron en medio del horror y que hoy todavía late en sus corazones más vivos que nunca. El teatro. Esta ceremonia milenaria no puede estar lejos de tanta emoción, conflicto y sobre todo tanta verdad. Por eso existe Teatro por la Identidad. Y queremos invitarlos a la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el próximo jueves a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita en el TNC con la conducción de Georgina Barbarossa y el grupo Los Amados. Y entre los invitados especiales en el escenario estarán Ana María Picchio, Sebastián Estebanés, Nicolás Riera, Paola Krum, Nancy Duplá, Marta Bianchi, Virginia Innocenti, Graciela Dufo, entre otros. Además confirmaron su presencia en la apertura Mirta Busnelli, Lucrecia Capello, Lidia Catalano, Ingrid Pelicori, Susana Rinaldi, Marta Bianchi, Horacio Fontova, Víctor Laplace, Pepe Novoa, entre otros. Muy bien, muchas gracias, ahí vamos a estar. Para ir cerrando, lamentablemente, ¿dónde tuvieras que elegir? O sea, no tenés, o soy actor o soy director de teatro, ¿qué te gustaría más? Yo voy a hacer honor a tu pregunta porque en verdad no tiene una respuesta verdadera. No creo que nadie me obligue a semejante elección, pues, por suerte, nunca. De modo que, solo para darte el gusto, te diría que lo que más me gusta es estar dentro del agua. Te hubiera jurado que ibas a decir eso. Si me obligás a decir. Para mí sos uno de... Viste que los actores... Hay de verdad y hay no de verdad. Seamos sinceros. Y cuando sí. Hay algunos que son de verdad, pero porque lo tienen en el... Es como una enfermedad. ¿Entendés? Vos padecés de esa enfermedad. Se te nota. O sea, es de verdad. Qué buena definición, ¿no? Lo tuyo no tiene cura, Manuel. Claro. Entonces no podés dejar de hacerlo. Es crónica. Y siento que Manuel es un actor. Sí, totalmente. No lo puedo totalmente. Ver en otra situación. Pero gran director también. Sí, bueno. Muy bien dirigido el partero, realmente. Bueno, y actor, ni hablemos lo que sos. Tenemos que... No, tenemos un ratito más. Yo miré cualquier cosa, perdón. Estamos todavía con tiempo. No, tenemos. Manuel, ¿cómo llegaste al Partener? ¿Te lo propone el teatro? ¿Te lo propone el Cervantes? El Partener, la gestación fue así. Como el Cervantes estaba haciendo... Digamos, espectáculos, hizo Viale, hizo Cosa con Gepetto, estaba haciendo espectáculos de Chumbale, de Viale, y entre el repertorio tenía como previsto hacer el Partener, se la habían pedido a Mauricio, se la pidieron a Mauricio, Mauricio concedió y sugirió que la dirigiese yo, y bueno, fue muy bien recibido por el teatro, por el Cervantes, y así se combinó la cosa. Por otro lado, el director de Cervantes, Rubén Correa, con quien yo debuté en teatro... Muy jovencito, así que fue un placer también estar ahí porque está el Negro Correa director, así que bueno, así fue. Cartoon, Cervantes, Manuel. ¿Y la elección de los actores también formó parte de tu propia decisión? Absolutamente. Es decir, por supuesto yo me senté con Rubens y con Claudio Gallardú a charlar estas cosas. Ellos, por supuesto que están en la decisión de todo, pero... absolutamente siempre compartiendo con ellos, pero con la decisión final mía y conversando las cosas, consensuando, pero no con total, absoluta libertad en todos los rubros, de todas las maneras. En ese sentido, no tengo más que decir que eso, que la absoluta libertad de concepción y la confianza absoluta, total. Manuel, muchas gracias. En serio, ahora sí tenemos que cerrar, lamentablemente. Un placer, un honor. Igualmente. Que hayas venido a visitarnos, un gusto enorme. Vamos gracias. A recordarle a nuestros oyentes qué día se está presentando el Partener. Sí, por Dios, sí, el, por favor. El Partener por es favor, por favor. La obra justamente que hasta recién estábamos comentando. Mauricio Cartoon, con dirección de Daniel Vicente, se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes. Esto es en la calle Libertad, 815. Sí, los días... De jueves a domingos, jueves, viernes y sábados 21:30, domingos a las 21. Y por otra parte, a la vez estás protagonizando Salomé de Chacra junto con Oski Guzmán, Estela Galassi, Lorena Vega, que ahí vamos en el Teatro del Pueblo, viernes a las 20. No, perdón, viernes a las 21, sábados y domingos a las 20. El Teatro del Pueblo está ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Tal cual.